En línea directa abrimos los micrófonos para que la comunidad participe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? Bueno, entonces continuamos con más música. En esta comunidad hay muchos problemas y soluciones, pero faltan voces para contarlos. Nada se convierta en una excusa para que no digas lo que siempre quisiste decir. Participa de tu radio, está para eso. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria.